sentimientos y variable como una tormenta en viento e incapaz de dar un paso por amor. No, ahora no, me sobra orgullo para rebajarme más. Ahora ya no, es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más. ¿Cuánto tiempo?